en cosas familiares y en seguridad resistes cada cambio que el tiempo obra en ti. Mas Dios te invita a caminar más allá del sol, a tierras nuevas donde hoy se encuentra tu hogar. Más allá del sol hay un cielo preparado. Hoy es como el Padre llama hoy. Entra en la ciudad donde Cristo entró primero. Que nadie vio jamás, jamás. Hoy es como Cristo te invita hoy a ti. Levántate y predica, todos claman por.